todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía con sol y anticipándonos a aprovechar el sol, porque dice que mañana llueve de vuelta. Tendremos que ir adaptándonos a este clima tropical casi, ¿no?, de lluvia copiosas, permanentes y puntuales. Pero bueno, no es lo nuestro la meteorología. Pasemos a hablar de los temas políticos que nos importan. Hoy, en este momento, están la fórmula presidencial de la Unidad Popular Frente de Trabajadores recorriendo el departamento de San José. Hemos tenido el reporte permanente de el compañero Darío Camilo, que nos abastece de material gráfico de la presencia de Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta en todos los medios de comunicación de la capital maragata. De tarde andarán por Libertad, y atento a la gente de San José, porque en la tarde, a eso de las 7 de la tarde, habrá una charla de los compañeros Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta en Herrera 309, casi Figueroa, ¿no? Allí habrá una charla abierta a compañeros, militantes, simpatizantes, bueno, gente que quiera conocer de la propuesta Unidad Popular Frente de Trabajadores. Está hecha la invitación. Escuchamos en la radio que mañana van a estar por aquí, o sea, sin pausa. Anoche estuvo Gonzalo Martínez en una entrevista vía telefónica con Radio La Candela en Tacuarembó. Y el domingo, seguramente en el medio habrá otras cosas, pero de lo que nos vamos acordando, el domingo tenemos una nueva actividad barrial con la fórmula presidencial en la feria de la calle Lamas. Es ahí, Lamas queda entre Luis Alberto Herrera y Propios, siendo por General Flores para afuera, como para el hipódromo, a mano izquierda. Es una feria que se ha trabajado mucho por los compañeros del municipio C. La idea es que 10:30 lleguemos a la feria, la vamos a recorrer en nuestra tarea permanente de recoger firmas por el plebiscito, y terminada la recorrida por la feria, será tipo a las 11:00 y poco, sobre General Flores va a estar montado el gazebo y habrá una charla abierta con compañeros de la zona, vecinos, tanto militantes, amigos, simpatizantes o gente que se quiera arrimar a conversar y a conocer la propuesta de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Esto es el domingo, entonces, domingo 7, a partir de las 10:30 en Lamas y General Flores. Ese es el punto de concentración. Y de ahí arrancamos a recorrer la feria. Una feria no es muy extensa, pero sumamente poblada. Hemos estado allí con los compañeros recogiendo firmas y realmente es importante. Y es muy importante, queremos decirlo, además lo hemos vivido con los compañeros de la agrupación, la respuesta de la gente de esa zona. Es realmente importante la respuesta de la gente de esa zona. Como tema de hoy, toda la prensa da cuenta, y parece que fuera un día de fiesta nacional, que hoy llega el primer tren de UPM al puerto de Montevideo. Y realmente es un día de fiesta para todos los neoliberales, para todos los que han apoyado y han sido cómplices del avance del modelo celulósico forestal, que es parte del gran modelo del agronegocio a cargo de las multinacionales, robándonos tierra, agua, soberanía, expulsando gente del campo, apropiándose de nuestras riquezas, de nuestros recursos, de los bienes naturales. Pero bueno, es claro que en el espectro político, hoy en el espectro político parlamentario, la absoluta mayoría, casi unánimemente, digo casi porque alguna excepción hay, están festejando esto, porque ha sido el proyecto, la niña de los ojos de los gobiernos, de los últimos gobiernos progresistas y del gobierno de la coalición multicolor. Claro que si vamos a los orígenes tenemos que remontarnos a la famosa ley forestal. Creo que lo comentamos en alguna audición, porque la verdad que rompía los ojos. En una de las cuchipandas de ADM, si seré viejo, cuchipanda, esto no se usa más, ¿no? Una comilona de ADN, que fueron invitados tres expresidentes, Luis Alberto Lacalle Herrera, Julio María Sanguinetti y José Mujica, en esa exposición de la democracia ideal del Uruguay, la que venden, ¿no?, como democracia ideal, donde la pobreza infantil crece, la miseria crece, la gente en la calle crece, pero viva la democracia en estos términos, la democracia de la indigencia, de la violencia social. Allí estos expresidentes decían a voz en cuello: acá hay cosas que nos unen. ¿Quién dice hoy algo en contra de la ley forestal? Nadie, decían. De los que estaban allí, ninguno. ¿Quién está en contra de la ley de puertos, que privatizó el puerto? No, de los que estaba allí, ninguno. Y seguían nombrando esas leyes nefastas que han dado origen y han sido, las parteras de este Uruguay extranjerizado, saqueado, sumido en la violencia social. Pues ahora la guerra es de estadística. Hubo tres más este año y tres menos el año pasado. Cuando lo que nos duele es la violencia cotidiana. Esta fiesta de hoy para algunos, este duelo y esta bronca para muchos de nosotros, le va a costar muy caro al Uruguay. Porque no es solo lo que nos roban de tierra, de agua, de nuestras riquezas naturales. No es solo eso. A este tren, y lo dijo el ministro Falero, lo paga el pueblo. Se le escapó porque dijo, por los malos cálculos que hicieron los gobiernos de frente, terminamos pagando un 30% más caro el tren que lo que era, y le sale más caro al pueblo. Sí, señor, lo paga el pueblo uruguayo. El tren de UPM lo paga el pueblo uruguayo. Y esto no lo dice la Unidad Popular, no lo dice... Esto lo escuchamos en el informativo de la 36 hace mucho tiempo, el mejor informativo de la mañana. Y José Luis daba cuenta de declaraciones del presidente de la empresa SACEN, Ruibal, que confesaba alegremente que a partir de que le entregaran, o sea, hoy que le están entregando las llaves de la vía a los que van a manejar los trenes, esta obra le va a costar al Uruguay 410 mil dólares por día. Y ellos dicen durante 15 años, pero en realidad es durante 22 años, porque se va a extender a partir de lo que llaman obras de mantenimiento. Esto es lo que el pueblo uruguayo le dona a UPM para que multiplique sus ganancias y nos siga saqueando. Vergonzoso. Día de duelo nacional para los sectores populares, para los que defendemos la soberanía de nuestro país, para los que luchamos en la defensa de los recursos naturales, del medio ambiente, para los que estamos peleando, no solo soñando, porque soñar, pueden soñar sin mover un dedo. Nosotros soñamos y luchamos por un país y por una sociedad distinta. Pero bueno, queríamos dejar nota de que no todos festejan, habemos algunos que condenamos esto. Y tenemos que hacerlo con voz fuerte y con voz alta. En poco rato, una conferencia que va a haber en la sede del PCNT, de parte del comando del plebiscito por la seguridad social, la junta de firmas, van a estar dando cuenta de la cantidad de firmas que hasta este momento se llevan recolectadas. Tenemos la idea de que no estamos mal, que hay una buena cantidad de firmas que faltan y que esto nos convoca a un esfuerzo gigantesco de aquí al 27 de abril. No hay orden de descansar. La orden es de sumar fuerzas, de movilizarnos, de ocupar la calle, de ir casa por casa. Y queríamos plantearle a los compañeros, pensando ya a nuestros compañeros de las agrupaciones territoriales, que además de los puestos fijos que tenemos y los puestos en las ferias, comencemos a organizar visitas casa por casa a la lista de gente que seguramente cada agrupación tiene, para ir a buscar firmas, para dejar papeletas en cada casa para que nos junten firmas. Y de paso, en el caso nuestro, como 26 de marzo, ya invitando y movilizando y organizando la movilización del acto aniversario del próximo 20 de abril, que queremos que sea un acto de militancia, de participación, de compromiso y de lucha en la recolección de firmas. Y en estos días hemos tenido mucha gente que se está con mucha gente. Ha habido gente que se empieza a contactar respondiendo a la convocatoria de sumarse a la lucha organizada. Queremos decirle y pasarle a todos la dirección para contactarse con nosotros. Inmediatamente le vamos a responder a través de las siguientes vías. El correo electrónico 26 de marzo central, todo junto, marzo con mayúscula, 26 de marzo central, @gmail.com. En el Facebook, el oficial, Movimiento 26 de marzo. Y por Instagram, 26 de marzo oficial, todo junto. Repito, para los que quieran conectarse, para que los vayamos a visitar, para tener una reunión, para llevar papeletas, 26 de marzo, marzo con M mayúscula, solo la M, 26 de marzo central, @gmail.com, en Facebook, Movimiento 26 de marzo oficial, Instagram, 26 de marzo oficial. Se nos terminó el tiempo, nos vamos quedando por aquí. Mañana estarán en la compañía de la compañera profesora Romy Silva. El jueves se reincorpora el compañero Leonardo Luzardo a la audición del mediodía. El viernes con el compañero Carlos Pérez. Y el domingo nos reencontramos a las 9:30 en la audición del 26 de marzo, antes de ir a la feria de la calle Lama.